Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a hablar del potencial humano. Vamos a hablar con Penélope Corso, a la quien ya vamos a invitar para ver si se suma a nuestro directo. Y estamos en este momento, invitándola. El nombre es muy largo. Penélope, para quien no la conozca, es cofundadora de una escuela de inteligencia espiritual, es formadora en potencial humano, es terapeuta cuántica, certificada y también es canal de frecuencia alquímica, es escritora y conferenciante. Pues te damos la bienvenida, Penélope, por tu presencia aquí en Vida de Televisión. Mi primera pregunta, Penélope, y también vosotros que estáis ahí al otro lado en este vivo de Instagram, podéis hacer preguntas a través del icono que hay debajo de la pantalla, justamente de nuestras pantallas del directo, podéis hacer ahí vuestra pregunta. Pero la mía, Penélope, es: ¿cómo se puede medir o evaluar el nivel de inteligencia espiritual? Pues se puede medir por las experiencias que tienes en el día a día. Es decir, a mayor nivel de inteligencia vives con más calma y las experiencias son más armoniosas en tu día a día. Y se puede medir por simplemente mirando las distintas áreas en las que se puede dividir la vida, que son relaciones, profesión, aportación a la sociedad, riqueza. Tú mismo eres honesto contigo mismo, te puedes evaluar entre 0 y 10 cómo lo consideras. Entonces, en función de eso, tú puedes ver cuáles son las áreas que requieren de una atención especial a efectos de tener una mayor o mejor experiencia según tus propios parámetros. Porque al final la definición de éxito depende de uno mismo. No todo el mundo tiene la misma. Entonces, en función de tus creencias, tu sistema de creencias, vas a valorar tu experiencia de una forma o de otra. Y tú sabes si eres finalmente feliz o no y cuáles son las áreas que puedes mejorar. Bien, me gustaría saber de las personas que nos están viendo, te están viendo y escuchando, si nos ven a los dos, porque yo solamente puedo verte a ti. No sé si tú me estás viendo en este momento, pero no sé si las personas que te están viendo a ti me están viendo a mí también. Eso es una duda que tengo y me gustaría resolverlo con alguien de la sala que nos diga sí, se os ve a los dos, para que la cosa esté más tranquila internamente. Perfecto. Pues, ¿cómo influyen nuestras creencias, Penélope, y pensamientos diarios en nuestra realidad física, según la mecánica cuántica o todo lo que tiene que ver con la bioenergética? Pues resulta que estamos entrenados para operar desde el lado izquierdo del cerebro, que es el analítico, y ver los pros y los contras de todas las situaciones en las que o los retos a los que nos enfrentamos para tomar una decisión, ¿no? Entonces, la cuestión es que si solo operamos desde en la parte del análisis y los pros y los contras, realmente nos estamos perdiendo el 95% más o menos de nuestro potencial, del potencial humano. ¿Por qué? Porque la mente consciente solo registra hasta un máximo, los que mejor lo dominan, hasta un 10%. O sea, estamos en una media de 5 por ahí. Es decir, que todo el resto de pensamientos y creencias pasa por debajo de lo que es nuestra conciencia, por tanto, es en el subconsciente donde está registrado y que sigue operando como los circuitos neuronales, generando una media de 80.000 pensamientos diarios constantemente. Y generalmente están basados en el miedo, en el análisis y, por tanto, en todo lo que sea pros y contras. Y al enfocarte en los contras, lo que estás haciendo es darle una mayor potencia a ese peso negativo, digamos, que al final no es negativo, porque al final se trata todo de tomar una perspectiva más amplia, pero lo que nosotros llamamos como negativo, que se traduce luego en tu realidad exterior, porque finalmente el universo es eso, es tu yo inverso, es la parte que te refleja lo que realmente llevas dentro para que sepas lo que llevas y lo puedas transmutar, cambiar, alquimizar, mejorar. Mm-hmm. Y en tu propuesta esta de elevar el potencial humano a través de lo espiritual, de todo lo que estás abordando, ¿cómo podemos expresar esto en la práctica de Hackéate? ¿Cómo podemos expresar este elevadísimo nivel que tenemos y que no está bien aprovechado porque no nos hemos entrenado en ello? Claro que sí, todo lo que nos han enseñado es precisamente a minimizar esta posibilidad más que a potenciarla. Nos han enseñado, en el mejor de los casos, a hacer un bypass, es decir, hacer ver que no pasa nada o que todo está bien, cuando realmente tú sabes por dentro que no es así. Entonces, con eso lo único que hacemos es enterrar todavía más, hacer lo que se llama luego es un bloqueo energético, porque lo que estás haciendo es enterrando un sentimiento, una sensación tuya interna que no quieres mostrar fuera. Y eso es lo que se llama la sombra, lo que se llama en psicología trabajar la sombra, que es poner luz y ver qué es lo que llevas para poder cambiarlo y sanarlo. Porque si no sanas el pasado, es imposible avanzar. ¿Por qué? Pues porque llevas una mochila con tantas piedras que ni siquiera sabes que llevas, porque es subconsciente, como decíamos al principio, que es que no puedes avanzar. Entonces, hay que, como los globos aerostáticos, hay que soltar lastre si quieres coger altura. Y como estamos ahora especialmente presionados por el entorno del planeta, que hay tanto caos, tanta violencia, además la resonancia Schumann, la vibración del planeta ha subido esta semana sus picos máximos de 56 hercios, lo que eso implica equivalentemente para nuestro cuerpo, como si fuéramos una radio conectada al enchufe de casa y de repente te enchufan a una nuclear, tu cuerpo necesita adaptarse a esos cambios y físicamente tu cuerpo es más lento que tu cuerpo energético, que tu campo energético, pues tenemos que tirar de herramientas que nos ayuden a navegar con un poco más de facilidad este momento histórico para nosotros, para la humanidad, que estamos enlazando dos eras cosmológicas. Pues, por tanto, vamos a lo práctico, si te parece, Penélope. ¿Cómo lo hacemos? Porque la idea es que se plantean cuestiones que nos amedrentan, nos llenan de inquietud y todo es exterior, todo es exterior, todo es reflejo de lo que nosotros somos, estamos claros, pero todo es exterior y me siento en una posición pues debilitada a la hora de actuar. ¿Cómo podemos en lo práctico hacer que esto funcione y que lleguemos a dar algunos pasos, no en falso o mucho peor, en desconocimiento, sino pasos firmes hacia un lugar el que nosotros hemos decidido ir, que es al lugar simplemente del descubrimiento o del abismo? ¿Por qué no? Hay gente que se dirige a ese abismo con todas las consecuencias para dar el gran salto y no tenemos las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos facilitan dar ese gran salto? La primera herramienta es, a efectos prácticos, como decías, es respirar. Porque cuando estamos mirando hacia afuera, que vemos todo el caos que hay, toda la violencia, si nosotros reaccionamos, que es lo que instintivamente hacemos, porque estamos operando desde el estrés y, por tanto, en modo supervivencia, entonces solo te queda o luchar o huir. Y la acción normal es la reacción. En cuanto a reacciones, estás dando más fuerza a esa sensación de drama, de horror en ti. Y le estás dando más fuerza, por tanto, fuera. Entonces, la forma de primero empezar a controlarlo es respirando. Porque respirando realmente, ser espiritual quiere decir que respiras. Entonces, en tanto respiras, eres espiritual. Por lo tanto, todos lo somos. Lo que pasa es que se nos ha olvidado cómo respirar. Porque el estrés lo que hace es que el cerebro envía la señal de alarma y los pulmones empiezan a respirar más rápido para enviar más oxígeno a las extremidades, para que puedas huir o luchar. Y entonces respiramos que no cargamos ni la mitad de los pulmones. Lo que tenemos que hacer es bajar el aire hasta el ombligo, o sea, llenar el abdomen hasta el ombligo. La respiración sagrada, que se conoce así porque es realmente potente, consiste en inspirar en 4 segundos, hinchando el abdomen, retener 4 segundos, expulsar el aire en 4 segundos, imaginando que te estás vaciando de toda la tensión, todo el miedo, todo el odio, todas esas emociones tan fuertes, parar 4 segundos y volver a iniciar otro ciclo. Con 3 ciclos, realmente ahí ya logras armonizar un poco el nivel de tu respiración y el oxígeno en tu sangre y, por tanto, la nutrición de tus células y parar el envejecimiento, el proceso oxidativo de las células, que el cortisol del estrés te lo da. y cuanto más cortisol, más estrés, y cuanto más estrés, más cortisol. Entonces entras en un ciclo que tienes que parar intencionadamente, y si no pones tú esa intención, no se puede parar. Entonces el primer paso es parar y recuperar lo que es el oxígeno en la sangre, porque si no tu cerebro se queda pues como vamos con la nebulosa mental, que estamos como medio mareados, que no tenemos, no se nos ocurren ideas nuevas, nos sentimos bloqueados. Todo eso es consecuencia del exceso de estrés en el cuerpo y uh-huh. del miedo. Y aparte de respirar, lo otro que funciona muy bien para reducir el miedo es empezar a dejar de criticar y de enjuiciar lo que no es como tú. Porque eso es otra forma de reaccionar a la provocación. Que no es provocación intencionada, porque simplemente es desde un nivel de inconsciencia. Pero ampliar la perspectiva te da esa capacidad de empezar a autorregularte tú. Que es tu único trabajo, es autorregularte tú. Porque cuando tú estás regulado, tu entorno se te armoniza. Porque el campo electromagnético del corazón está demostrado por la neurociencia y por el Instituto de Matemáticas del Corazón. Tiene 20.000 informes al respecto, con escáneres y pruebas de las más pioneras, ya ha demostrado que la coherencia neurocardíaca es lo que genera la paz y, por tanto, si tú la generas dentro de ti, la vas a expandir fuera, que es mucho más eficaz que estar contestando reaccionariamente con respuestas del estilo de las que has recibido tú como provocación. Y te decir, las noticias, vamos, lo que sea. Respiramos e intentamos la coherencia cardíaca. Para algunas personas que no sepan lo que es coherencia cardíaca, ¿podrías refrescarnos qué es coherencia cardíaca? Porque a veces se confunde la coherencia cardíaca con la coherencia mental y no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, pero en realidad es otra cuestión más que tiene que ver con la energía, ¿no? Sí, todo, total, con la energía. La coherencia cardíaca es la estabilización entre el corazón y el cerebro, porque el corazón es 5.000 veces más potente su campo electromagnético que el del cerebro. Entonces, como decía Einstein, si ponemos en esta sociedad que ponemos el corazón, que es el amo, a servicio del cerebro, que es la mente racional y la reactiva, lo único que conseguimos es caos. Y hay que conseguir que sea justo a la inversa. Poner el cerebro, que es una máquina potentísima, pero a trabajar a favor de lo que te dice la intuición, que es realmente el don de conexión con ese campo electromagnético del corazón, que es más potente que el del cerebro, y consigue la armonización. Porque cuando tú estás operando con pensamientos desde la mente racional, son en su mayoría un 90% y tantos son todo pensamientos negativos, de crítica hacia ti y hacia los demás. Es decir, tú eres, si eres muy, muy joven, eres muy inexperto, esto lo has hecho demasiado mal, no te queda bien ese vestido. Todo eso es tu mente racional, es tu mente egoica, que siempre te está criticando para intentar protegerte del exterior. Pero en lugar de protegerte, que muchas veces es verdad que es útil porque te puede atropellar un coche si no estás atento y la mente racional es la que te evita que eso ocurra, normalmente esos pensamientos están totalmente fuera de lugar. Pero respecto a ti y respecto a los otros. Entonces, si toma el mando desde el corazón, si tú pones la mano en tu corazón y desde ahí tomas las decisiones, lo que consigues es que se ponga al mando la conexión con tu intuición, con tu inspiración, que viene de inspíritu. Es decir, que es el 99% de ti. Porque tú, tu físico, es el 1%. Todo esto se confunde mucho y las palabras, las expresiones, en cuanto que parece muy flower power, pero en realidad es muy práctico. Estamos hablando de herramientas muy prácticas, ¿no? Sí, totalmente. Ha habido mucho, pues esto, entre los bypass y las modas que han estado surgiendo, pues hay que utilizar al final el discernimiento entre lo que te resulta útil y práctico para mejorar tu vida y lo que no. Porque realmente de eso se trata. Estamos en la era de la información. Es decir, ahora vas a encontrar información de todo tipo y de todo pelaje. Entonces, aquí es donde entra tu responsabilidad de asumir que es la elección que mejor te beneficia. Porque después de todo, estamos en el cambio, en la transición hacia un empoderamiento que viene desde ti, desde tu centro, pero tu centro no es el plexo solar, el yo, sino el yo como parte de un colectivo y, por tanto, mucho más potente en la unidad y desde el es bueno para mí y para los demás, no solo para mí, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando encuentras a alguien que te está dando un mensaje que realmente te hace sentir con el corazón pequeñito, sabes que por ahí no es, porque te lo está diciendo tu cuerpo. Porque hay mucho libro o muchas frases o muchas noticias, lo que tú quieras, que te encoge el corazón, el cuerpo se te contrae. Y eso es una señal inequívoca de que eso para ti no te resuena. Entonces te da igual quien lo diga, ponle el nombre de autoridad que quieras. Te da igual quien lo diga, porque realmente aquí el que tienes que asumir la responsabilidad 100% de tu vida eres tú, porque nadie lo va a hacer por ti. Ajá, así de sencillo, pero lo que pasa es que nos complicamos mucho la vida, Penélope. Sí. Todos los días desde que nos levantamos ya estamos complicándonos la vida, hasta nos acostamos a ver cómo nos complicamos la vida mañana. Sí. Bueno, hay que hablar mucho de esto. Estamos hablando con Penélope Corso de la baza definitiva, el poder humano, el potencial humano, la posibilidad de hackearnos a nosotros mismos. Y aparte de mirar la televisión por algún sitio, ¿qué hábitos diarios se pueden adoptar para fortalecer esta inteligencia espiritual y que nos permita, pues eso, ser un poco más nosotros? Aparte de hacer un detox informativo, sí. Beber agua, porque eso ayuda a limpiar muchísimo el cuerpo, y el cuerpo tiene mucha información. Las células han estado acumulando información, miedos y dramas desde tiempo inmemorial, y esa posibilidad de limpiarlo pasa por moverte realmente disfrutando. Es decir, si tú te preguntas qué es lo que me gusta hacer con pasión, a mí la primera vez que me lo preguntaron cuando estaba en el mundo corporativo, te juro que no sabía qué contestar, aparte de decir jugar con mis niños. Y no sabía, me decían, no, pero ¿qué es lo que te gusta a ti? A ti, tú, a hacer tú, ¿qué quieres hacer? No sabía por dónde salir a esa pregunta. Y realmente ahí está la baza, porque cuando tú haces algo que te gusta muchísimo, cuando tú dices, se me ha ido el santo al cielo, en ese momento justo estás conectando con esa inteligencia infinita, como la llamaba Einstein, que es el campo cuántico, Dios, universo, como la queramos llamar. Y ese es el momento en el que empieza tu cerebro a armonizar sus ondas, su frecuencia. Y en cuanto empieza a armonizarse con tu corazón, que está contento porque estás haciendo algo que realmente te apasiona, es cuando empieza a armonizarse todo tu campo electromagnético. Nosotros somos como imanes, entonces... La gente está entrenada, estamos entrenados para ir fuera a cazar, ¿no? A cazar y hacer. Pero es que realmente no se trata de eso, porque tú no puedes cambiar el mundo haciendo. Tienes que cambiarlo el mundo siendo. Y para ser, tienes que conectarte con ese yo superior, yo más grande, el 99%, según la mecánica cuántica, que soy yo y que no se ve en el espejo cuando me lavo los dientes. Ahí... Desde esa perspectiva, en lugar de estar viendo solo una pieza de puzzle que veo desde mi mente humana, porque mi mente humana está limitada por pura energía, pura mecánica cuántica, vamos, desde el punto de vista más expansivo, tengo una información a la que no se puede acceder desde otro modo, sino es a través de lo que llamamos corazonadas, por eso se llaman corazonadas, ¿no? Es la época de vivir de la corazonada en lugar de seguir lo que dicen otros. Claro. Al final te pierdes. Claro que sí. Claro. Me acabas de dar el concepto más exacto que he podido obtener en mi vida, y mira que he preguntado, ¿no? Cuando le decía a las personas, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Y acabo de darme cuenta que yo soy el que cuando se lava los dientes se mira al espejo y no se ve. Esto es realmente es una definición de quién soy yo estupenda, vamos, la mejor que me han dado. Bueno, en esto tiene que ver mucho, Penélope, el enfoque que tenemos, es decir, estar enfocados en una cuestión que es vital para nosotros, o estamos jugando todavía a la dispersión, la época de la era de la falta de atención, en fin, juegan con nosotros de una manera muy mental, que tiene que ver con el despiste y la distracción, y no terminamos de enfocarnos en lo más esencial, que es lo que tenemos delante del espejo cuando nos lavamos los dientes. ¿Sabes lo que pasa? Que es que estamos rodeados de estímulos, estamos constantemente distraídos. Entonces, si tú estás distraído mirando hacia afuera, no estás mirando hacia adentro. Entonces, no sabes tampoco lo que sientes. Si no, no sabes lo que sientes es porque no estás en tu cuerpo, estás fuera mirando el móvil, las redes, la tele, las noticias, da igual. La cuestión es que estás entretenido. Si estás entretenido, distraído, es que ten en cuenta que en esta época tenemos acceso a tanta información en una semana como tenían nuestros antepasados el siglo pasado, hace un siglo, durante toda su vida. O sea, esos son muchos, muchos bits de información. Entonces, nuestro cerebro no puede, nuestro cerebro consciente no puede registrar, evidentemente, tanta información, porque es en una semana lo que tenían en toda una vida. Entonces, lo que hace es descartar, pero si tú no le das un foco, una dirección, se trata, al final es un proceso, ¿no? No es una cosa que hagas así y de repente ya has terminado con tu máximo nivel de inteligencia espiritual, porque siempre va a haber un siguiente paso, porque esto es eterno, es un cambio eterno. Pero se trata de alcanzar, en este caso, la mayor disponible para nosotros en este momento, ¿no? En esta vida. Y además, Penélope, creo que nos hacen sentir culpables cuando no estamos haciendo nada. ¿Qué estás haciendo? Nada. Eres un holgazán. No, no, no estoy haciendo nada. Y nos dicen que tenemos que estar haciendo cosas continuamente. Incluso cuando no hacemos, nos sentimos culpables de que no hacemos nada, de que algo hay que estar haciendo. Menos trabajar todo lo que se pueda. Pero, bueno, realmente también juegan con nuestras emociones, no solamente con nuestros pensamientos, nuestras ideas, sino con las emociones de que hay que estar ocupado en algo. Hay que estar ocupado en el crecimiento personal, en el quién ganó ayer el partido o finalmente a dónde voy a llevar a la familia esta Navidad. No sé. ¿Cómo podemos conseguir con prácticas sencillas, que es mi intención y estás evidentemente dándole mucha satisfacción a mi intención, qué prácticas sencillas, ser práctico quería decir, pueden seguirse para alinear nuestros pensamientos, esos que nos están continuamente reclamando al cabo del día miles y miles de estímulos y emociones de una forma positiva? Es decir, ¿cómo podemos establecernos en nosotros, en toda la entidad integral que somos como seres humanos? Pues un primer paso es, yo lo hacía, ¿eh? Cada X tiempo o sea, me ponía una alarma en el móvil que me sonara cada hora y cuando sonaba me preguntaba qué estoy pensando ahora, porque como no somos conscientes, porque vamos a 2000 por hora, entonces era parar y decir, ¿qué estoy pensando ahora? ¿Me sienta bien o me sienta mal? Entonces, si me sienta bien, fenomenal. Si me sienta mal, lo que hacía entonces era enfocarme para hacer intencionadamente un cambio de pensamiento, es decir, buscar otro pensamiento, otra fuente de inspiración que en ese momento me quitara literalmente de ese pensamiento que me estaba compungiendo. Eso es una práctica muy, muy útil. Yo me lo ponía en el móvil y cada hora, ya te digo, sonaba el despertador, la alarma y ¡pum! Hasta que ya lo coges como un hábito recurrente de tanto en tanto pararte a pensar. Porque cuando tú empiezas a contraprogramar, eso es contraprogramar, estás reprogramando tu cerebro. Cuando tú empiezas a ser consciente de lo que estás pensando y usas cualquier técnica que te valga, incluso irte a lavarte los dientes, irte a cambiarte de habitación o irte a darte una vuelta por la calle, a la manzana, lo que sea para quitar ese pensamiento que te estaba amargando y cambiarlo por otro que sea más favorable, más benévolo. Entonces tu cerebro empieza a construir nuevos circuitos. Porque de lo que se trata no es de estar constantemente robotizando tus pensamientos, que como hemos dicho, tenemos una media de 80.000 al día, porque sería agotador y no haríamos otra cosa y no llegaríamos. Sino de ir entrenando a tu cerebro, reprogramándolo para que ya lo haga automáticamente, porque llevamos unas cuantas décadas entrenándolos con pensamientos, pues de eso, de crítica de lo estoy haciendo mal, yo no valgo para esto, que dónde voy yo a presentar mi propuesta de negocios y. En fin, tenemos 20.000 críticas para nosotros y para los demás. ¿Quién se ha creído aquella? Es lo habitual. Entonces, lo que tenemos que hacer es programar. Reprogramar. Y a toda esta gente que no puede ni siquiera saber cómo reprogramar y mucho menos tener la energía suficiente, estamos hablando de cosas muy serias. Penélope está dándonos una dirección muy clara Lo que pasa es que pues se tiende a perderse uno en tanto consejo, no el que da ella, Penélope, que está siendo muy, muy certera y me gusta, porque hay mucha gente hablando de muchas cosas que tienen que ver con la espiritualidad y no terminan en ser inteligentemente espirituales, por decirlo de alguna manera. Pero lo que decía que es muy serio es que esto afecta a un gran número de población, a millones y millones de personas que en este momento están coexistiendo en nuestro planeta Tierra-Agua. Personas que terminan abandonando cualquier esperanza y terminan enfrentándose a la ansiedad, a la depresión, lo que es mucho más duro, el suicidio, porque uno piensa no hay salida y finalmente las estadísticas son brutales, demuestran que hay personas, muchas personas, incluso jóvenes, que están destrozados por todo este caudal de información al que aludió antes y que no encuentran salidas espirituales, que no encuentran, saludos a tu perro, que no encuentran una manera práctica de no solamente de entenderlo, sino de ponerlo en marcha. Independientemente de que sean más o menos vagos, que todos lo somos, pero de dar un pasito diciendo, hoy he hecho algo que contribuye a mi bienestar. ¿Realmente es tan difícil? ¿Está todo tan oscuro como que no podemos ni siquiera ver un poquito de luz? Recomiéndanos un retiro en Quantum Activator, por favor, y háblanos de qué es eso, porque eso es lo que realmente puede ayudarnos, un retiro, un detox, un parar, oye, quédate quieto, no hagas nada, no pienses, mira, déjalo, ¿cómo es? No lo pienses. Yo creo que lo primero es tomar conciencia con que se puede tomar el timón de tu barco en cualquier situación y que por sí, por eso estamos aquí, si no nos hubiéramos puesto como voluntarios, ¿no?, para venir. Lo de los Quantum Activator Weekend son retiros de 3 días normalmente, el fin de semana más o menos, en los que hacemos activaciones energéticas en las que conectamos a las personas con vía meditaciones cuánticas, activaciones que se llaman. Empiezan a conectar con su energía interna y por tanto con su esencia prioritaria y empiezan a verlo desde otra forma. Su relación con ellos mismos y con el resto del mundo, ¿no? Porque activas con biodanza, con respiración consciente, lo que estás haciendo es mover toda la energía vital, que es de lo que se trata, de quitar bloqueos. Después de todo, el miedo no es otra cosa que energía que está estancada porque ha reprimido una serie de emociones. No hemos querido sentir un drama y hemos dicho que no pasa nada. Y ya está, ¿no? Y lo olvido, no lo olvidas, tu cuerpo lo lleva ahí y lo que ocurre es que se bloquea y la energía vital no puede fluir por todo el sistema energético que somos. Entonces, con estos ejercicios es un intensivo en el que juntas varias terapias energéticas en las que el propio protagonista es el asistente. Nosotros somos merocanales, ¿no? Enlazamos, ponemos en contacto y ya es la persona, el protagonista, como el que lleva las riendas, empieza a experimentarse y es un proceso que inicia una activación potente y a partir de ahí ya ves que realmente te sientes mucho mejor porque sales como rejuvenecido, sales como has perdido mochila de la que ni siquiera sabías que llevabas porque podía haber temas de tu tatarabuela que lo llevas programado en el ADN y ni siquiera lo sabías, claro. Entonces, ajá. Y entonces continúa, que me interesa. Entonces, al final, lo que tienes es una experiencia que tú al final lo personalizas contigo mismo y luego lo enlazas con un grupo de personas que son afines, porque están normalmente cuando estás en un proceso en el proceso de despertar espiritual, las personas no saben qué les pasa, simplemente se encuentran diferentes y raros y que no encajan, su entorno como que les rechaza, no les reconoce o les tilda de raros, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente descubres que hay más gente rara. Y que, de hecho, cada vez hay más, porque es de lo que se trata, ¿no? De despertar y saltar al siguiente nivel. ¿Cómo puedo, Penélope, yo... disculpa si te interrumpo de vez en cuando, porque como no te veo es muy difícil para mí establecer las pausas, pero me disculpas y sigo adelante. ¿Cómo puedo, te decía, Penélope, apuntarme yo a un retiro Quantum Activator? Pues... Pues, si me puedes mandar. ¿Dónde te busco? ¿Dónde os encuentro? Pues nos tienes en esinteligenciaespiritual.com o en sapiensx3.com y bueno, todos los canales abiertos del Instagram, ¿no? El Metamorfosis con P también tienes acceso directo. Bueno, suena muy, muy interesante. El perdón, la gratitud, estos valores que a veces se confunden con cuestiones religiosas o dogmáticas, ¿qué tienen que ver en todo esto? El perdonarme, el perdonar, la actitud de saber que todo es gratis en este universo y parece que es caro, pero en realidad es gratis. Y estamos agradecidos por la abundancia que nos rodea y que no vemos a veces. ¿Cómo manejamos todo esto a la hora de hackearnos? Yo descubrí con mi transformación, con mi noche oscura del alma, que había algo que me estaba perdiendo. Y descubrí durante todo el proceso, que en mi caso fue muy largo y duro, 7 claves. Y con esas 7 claves, para lo que quieras, pues escribí un libro. Y dos claves fundamentales son el perdón y la gratitud, pero no desde el punto de vista que hemos aprendido, sino desde un punto de vista mucho más transpersonal, más igualitario. No estás viendo al otro cuando perdonas como si tú estuvieras por encima de él y le concedes el perdón, sino que lo estás viendo desde la perspectiva de que hizo lo que hizo porque él era, pongámoslo así con una metáfora, si yo soy el protagonista de mi vida, de mi historia, y yo he elegido personajes secundarios que me hagan de villano, personajes secundarios o experiencias que transitar que me hagan de villanas, si yo cambio la perspectiva de verlo como algo que se puede odiar a algo que se puede agradecer, porque gracias a ese personaje secundario yo he podido alcanzar un nivel de paz interior y de expansión superior que no hubiera adquirido si no hubiera tenido ese botón rojo apretado, cambia toda la peli. Porque en cuanto tú entras en coherencia, y volvemos a lo del principio, en cuanto entras en coherencia y calma desde el corazón, tu corazón ya no está sufriendo, todas tus experiencias se reescriben. Y con ello estás escribiendo una nueva historia para ti, totalmente distinta a la que estabas viviendo hace 2 años, o hace 6 meses, o hace 2 días, da igual. La cuestión es que el perdón se ve desde un enfoque más integrativo en lugar de exclusivo y en el que hay ya distintos niveles de personas que no los hay. Y la gratitud, que me decías, es un ejercicio súper potente, es el de por las mañanas lo primero que hagas antes de abrir el móvil, incluso de poner el pie en el suelo, porque en cuanto pones el pie en el suelo, las ondas de tu cerebro empiezan a ir más rápido y entras en el estado de vigilia, en lugar de estar en el que puedes programar tu día, es agradecer. No hace falta ni que lo escribas, simplemente agradecer cosas. Puede ser algo tan sencillo como la ducha de agua caliente que te vas a dar dentro de 2 minutos, que tienes agua caliente y un jabón que huele bien. O el café que se va a preparar en 5 minutos. Solo con sentir esa gratitud, lo que estás haciendo es, en el mismo sentido, elevar tu frecuencia, tus vibraciones del corazón, y esas ondas que llegan al cerebro le dan la instrucción de todo está en calma. Si el corazón está en calma, el cerebro estará en calma. Y entonces entramos otra vez en coherencia neurocardíaca, que es de lo que se trata, y entonces nos convertimos en magnetos de abundancia y calma. Qué interesante. Muy, muy interesante lo que cuentas, y muy, muy, realmente muy práctico y muy, muy, muy con muchas posibilidades de hacerse, es cuestión de un poco de voluntad. Finalmente, quiero resumirlo todo en una pregunta, ya no tenemos más tiempo, Penélope. ¿Qué consejos prácticos existen o darías para mantener una actitud digna, una actitud positiva, una actitud coherente contigo mismo y contigo misma y constructiva con el mundo en tiempos difíciles? Ser honesto contigo mismo. Ser honesto y divertirte. Es que no hemos venido a sufrir, hemos venido a expandir alegría. Entonces, si tú haces algo que te da alegría a ti, la vas a expandir. No es verdad que porque tú veas a alguien sufrir, tengas que sufrir tú con esa persona. Tú puedes compartir el sufrimiento en el sentido en que te acompaño, pero no hace falta que te metas dentro del sufrimiento de esa persona. Es al revés. Le harás mucho mejor si tú eres capaz de sostener una energía que vive más elevado, porque lo podrás sacar, esa persona podrá cogerse de esa energía y salir más rápido de su dolor. Si tú le acompañas, lo único que haces es hundiros los dos. Entonces, en el mismo sentido, si tú haces cosas que te llenen de alegría, servirás de ejemplo, de referencia a otros que podrán hacer lo mismo si así lo desean. Porque es que finalmente es una elección personal. Tú no puedes obligar a nadie a que te imite, ni te interesa además, porque es que no es tu guerra, no es tu historia. Entonces tú simplemente es, oye, no hace falta que sufras constantemente. El dolor es una cosa, el sufrimiento que se mantiene en el tiempo es otra, y además es innecesaria porque te mantiene en un agujero sin salida, es un callejón sin salida, tienes que pararlo intencionadamente. Entonces se trata simplemente de poner tú, es un proceso, te tienes que comprometer contigo mismo a ser la mejor versión que puedas ser tú hoy. ¿Qué puedo hacer yo hoy por los demás? ¿Puedo hacer algo por ayudar? Sí, no, tengo energía, no tengo energía para meterme en este fregado. Vale, pues no lo hagas, pero porque no puedes dar lo que no tienes. Pero si tienes, pues compártelo, porque no ayudas nada uniéndote en el drama del otro, que lo único que haces es uniros los dos y hacerlo más grande. Uh-huh. Es una... Pero, ¿cuándo es vuestro próximo retiro Quantum Activator? Para apuntarme, digo. Pues del 15 al 17 de diciembre. Es en Madrid. ¿En Madrid capital o en Madrid? En la Sierra. En la Sierra de Madrid. Wow, qué bien. Sí, sí. ¿Del 15 a qué día? ¿Del 15 a? 17. Del 15 al 17 de diciembre. Y rápidamente allí vais a hacer pues prácticas que permitan recargarse, hackearse uno mismo, reprogramarse y también conciliarse con el que está al lado, ¿no? Y sanar el pasado y limpiar karma y lo que tengas que hacer. Es que cada uno tiene su plan y nadie sabe el plan del otro. Y ahí está la magia, ¿no? Entonces, tú simplemente pones herramientas a disposición y la que más resuene con cada uno, pues es la que luego más se engancha, porque se trata de ir experimentando por ti mismo, para eso has venido, no para que te cuente la película otro, claro. Exacto. Y toda aquella persona que quiera activarse, ¿dónde tiene que llamar? ¿A qué puerta tiene que llamar? A Metamorfosis con P. Pues ahí una buena puerta, y otra buena puerta la tienes en sapiensx3.com, que tienes... hay un curso súper chulo para alinear todos tus centros energéticos y limpiarlos a tu ritmo, y tienes un montón de variedades de productos, pero si no, aquí estamos en Sapiens X3 o Metamorfosis con Pez. Muchísimas gracias, ha sido un placer no verte, pero porque la circunstancia lo requería, o yo qué sé, el universo lo ha preparado así. Verme a mí todo el rato es raro, pero sí. Tu voz me ha motivado tanto que he superado cualquier obstáculo, me he hackeado a mí mismo y he dicho, bueno, voy a mirarme a ese que no veo cuando me limpio los dientes. Tal cual. Y voy a estar contándote como testigo de ello. Muchísimas gracias, querido Pecoso. Pues espero que te veas el vídeo. Yo, para que nos veamos. Claro, claro. No solamente ir al retiro, sino que ver el vídeo, no te quepa la menor duda. Muchas vale, gracias, un abrazo y que tengas una feliz noche. Feliz noche, igualmente. Gracias. Hasta luego. Y a todos vosotros, adiós. A todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar ahí en esa audiencia maravillosa que tenemos, que nos sigue de una forma fiel, con toda la información y todos los descubrimientos que a diario hacemos con especialistas y personas tan buenas como Penélope Corso y todo lo que nos ha ayudado en este directo. Espero que os haya sido sabroso y nutritivo, y hasta el próximo, que nos veremos aquí o en otra plataforma, allá donde esté Mindalia.com, Mindalia Televisión en cada momento.